Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Lo peor de todo, querido amigo, es la tristeza de morir en tierra de nadie, en una fosa común donde ningún ser querido podrá llorarte jamás. Morir en tierra extraña. Qué triste es morir en tierra extraña. Esa es una parte del libro, de la novela, ¿eh? De la novela, de la contraportada de la novela que estos días pasados, justamente hace 8 días, presentaba la persona que os he dicho antes, ¿eh? Que es Rafael Medina Cecilia. Rafael que se presenta como un andaluz cordobés, un andaluz de Córdoba. Bueno, os doy algunos datos biográficos simplemente como pincelada para que tengáis una referencia mínima. Rafa es licenciado en Geografía e Historia, además es educador social, y yo creo que esa es la parte donde mejor ejerció su parte humanística cercana a la gente, especialmente a la gente más vulnerable, a inmigrantes. Ha trabajado con la gente en la calle en programas de prevención de conductas asociales. Muy joven empezó a militar en causas justas y no en vano estuvo ejerciendo un papel importante en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Culpable en buena medida a la limón con mucha más gente de el comienzo de esa singladura que se extiende hasta el día de hoy de la Feria de la Solidaridad, no sé si os suena, ¿eh? Miembro de lo que fue el COSAL, el Comité de Solidaridad con América Latina, bueno, como un aburrido de la vida, vamos, ¿eh? Como se suele decir, una persona que ha hecho crucigrama, sudoku en la época en la que entraron. Y ahí llega Rafa, ¿eh? en este último tiempo y se le ocurre nada menos que empezar a documentarse para la edición de la novela que tenemos hoy aquí encima de la mesa, que es Morir en Tierra Extraña. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Qué tal, cómo estás? Pues exultante todavía. Es cierto que hace 8 días se presentó esta novela, Morir en Tierra Extraña, y la presentación fue todo un éxito, tengo que decirlo, de manera sorpresiva. Se realizó en el Centro Cívico de Poniente, en el Salón de Actos, con una capacidad para 200 personas. Yo creía en mis mejores augurios que llegando a 40, 50 personas me podría dar por satisfecho. Y mi sorpresa fue que se llenó por completo el salón de actos. Así que fue extraordinario. Ahí estoy todavía, en una nube. Y además puedo deciros que yo, que tuve la fortuna de poder compartir ese rato con Rafa, fue un rato especialmente emotivo. Fue una presentación, una singladura por sus momentos más vitales y personales, más íntimos. Y bueno, la verdad es que fue una especie, pues, como de corazón de corazón abierto, ¿no? De aquí estoy yo, que sepáis quién soy, que en par, ¿no? ¿No? Hombre, que no te veo yo una persona que se abra tan a la ligera. Y bueno, fue un orgullo, la verdad, que poder haber participado de ese momento tan entrañable, íntimo, tan original en la presentación. Y a la vez tan interesante, porque además hubo intervenciones de toda clase y condición, incluso hasta la gramatical, ¿no? Que me pareció también muy muy brillante, ¿no? Y fue un rato muy, muy bonito. Yo me lo llevo para mí, ¿eh? Y mucha gente de los que estuvimos allí lo comentábamos después. Joder, este Rafa, me caché la más. Qué capacidad de congregar a gente tan variopinta, tan interesante, y bueno, y mucha gente que no tuvo la oportunidad, pues por cortedad o por lo que sea. Esos son foros un poco abiertos y quizá hombre, que no todo el mundo tiene la sutura, ¿no? Pero yo tengo la sensación compartida de mucha gente de que fue un momento muy arrebatador, la verdad. Yo creo que cuando se escribe un libro se deja una parte de sí mismo en el libro. Entonces, hacer una presentación donde, como tú dices, una persona, en este caso yo, se desnuda ante el público que tiene allí, ya lo he hecho. Esa desnudez ya la había hecho cuando escribí el libro. En el libro no es una autobiografía, como es lógico, porque es una novela que no va por ahí. Pero en él se va retratando también una forma de pensar, de sentir mía. Incluso en la presentación, mi biografía que aparece en la página interior del libro, ya dejo ese rastro de mí. Y qué menos que compartirla con la gente que estaba allí, porque tengo que reconocer que la gran mayoría, si no todas, las personas que estaban allí van por acompañarme en un momento tan sumamente especial para mí como la presentación de mi primera novela en público. Rafa, ¿qué es morir en tierra extraña? ¿Qué cuenta y qué ha querido contar? O sea, porque yo creo que la novela tiene distintos estadios, ¿no? Ya no solamente en el cronograma que atraviesa de punta a punta, sino en la intrahistoria. Aquí hay muchas más cosas que las que se cuentan, ¿no? Me están preguntando últimamente de qué va morir en tierra extraña. Y yo creo que ahora mismo voy a dar una definición que se me ocurría y creo que es la más adecuada, y se me ocurría ahora, ¿no? Yo pienso que Morir en tierra extraña es una novela humana, me voy a inventar un género literario, la novela humana, que tiene un trasfondo de novela histórica y que, sobre todo en la segunda parte de la novela, tiene aires y tintes de novela de intriga. Si tuviera que definirla con esto que he dicho, novela humana con trasfondo histórico y con tintes de novela de intriga, empezaría por el final. Intriga porque se resuelve un asesinato. Y creo que el llegar a la última página y ver cómo se resuelve podría llegar a sorprender a la persona, al lector que va leyendo y se va metiendo en sus páginas. Por eso tiene esos tintes de intriga. Contrafondo de novela histórica. ¿Por qué? Pues porque la novela se va desarrollando comenzando en el día 18 de julio de 1936 y nos va metiendo poquito a poco en esa parte de la historia de nuestro país, de nuestras vidas, que es la guerra civil, la dictadura, el exilio de las personas que tuvieron que lucharon por la democracia y tuvieron que salir de nuestro país, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y, por fin, los campos de concentración nazi, donde los personajes, algunos de ellos, van terminando. Ese es el trasfondo histórico. Pero es una novela, entiendo que para mí es una novela humana, porque los personajes que aparecen ahí son personajes cotidianos de la vida, como tú y como yo. Lo que le ocurre a ellos nos podría ocurrir perfectamente a nosotros en cualquier momento de nuestras vidas, no lo olvidemos. Porque no son grandes héroes, no son grandes heroínas, como estos libros donde la persona que aparece, el personaje principal, lo hace todo bien, lo hace todo perfecto. No. Estas personas no. Estas personas se ven inmersas en unas situaciones que les van arrollando en la mayoría de los casos y que ellas mismas tienen que dar respuesta como buenamente se le ocurre. Tomando partido también, es cierto. Y por último, novela humana, ¿por qué? Pues porque a lo largo de toda la novela hay quizá un leitmotiv que se repite. Y es una pregunta que lanzo continuamente, incluso al final en la contraportada, la lanzo a las personas que la lean. ¿Qué harías tú si te encontraras en la misma situación que estas personas? ¿Hasta dónde llegarías? ¿Te convertirías en víctima, en verdugo? ¿Serías capaz de perdonar? ¿Te llevaría y te consumiría el odio y la sed de justicia como algunos de los personajes? ¿Hasta dónde llegarías tú? Yo creo que esta novela, sobre todo, es, como también digo, es un espejo donde nos podemos mirar cualquier persona. Y eso es lo que pretendo con esta novela, que la persona que lo lea no lo lea como algo ajeno, como que le ocurre a otras personas distintas que no son ni reales, sino que intente meterse dentro de esa que tú decías, de esa intrahistoria. De hecho, eso no es difícil, ¿no? Porque el relato hace una secuencia de vivencia de los protagonistas de la historia bueno, pues muy, muy creíble, muy cercana, muy, muy, muy, muy real, ¿no? Llega un momento en el que yo al menos, cuando leía la novela, veía por dónde iban andando, imaginaba, es verdad también que no es complejo de imaginar el espacio físico porque el comienzo de la novela es en la Sierra de Baena, ¿no? En los cortijos y en la zona de, bueno, que esa es una zona más o menos conocida, ¿no? Pero bueno, esa andadura por los pueblos de la campiña, esa llegada a Córdoba, ese éxodo, bueno, yo lo veía, ¿no? Y entonces no es difícil empatizar con los sentimientos de estos protagonistas, ¿no? A mí ya te digo que, bueno, que me enganchó de hora primera y es una sensación agradable, ¿no? La de que, bueno, que cuando tú te pones a leer alguna novela, pues, de los conocidos, esta está muy bien, esta lleva 50.000 ejemplares vendidos, son gente ya consagrada, pues. Pero la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento, Rafa, pero tú, ¿cómo lo haces, chaval? ¿Cómo te puedes permitir el lujo de seguir estando activo, vital? Porque sigues trabajando, ¿no? Sigo trabajando. En este momento aprobé una posición para el ayuntamiento. Soy administrativo en el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, entonces te mueves, ¿no? Me muevo. Bueno, y además no en vano, creo, ¿no? ¿Me equivoco? Corrígeme. ¿Que estás pensando ya o estás trabajando ya en un...? Sí. En este momento estoy con la documentación de mi segunda novela. Madre mía, este hombre. De acuerdo, y estoy recopilando información y haciendo alguna labor de investigación para ella. Ya he escrito la primera parte el primer capítulo. Los personajes, como decía, son creíbles, claro. Los personajes fundamentales en esta novela son tres. Juana, Gregorio y Agustín. Y son tres vecinos del barrio del Alcázar Viejo, en concreto de la calle En Medio, en el número 9, ahí los ubico, ¿no? Dos de ellos, Agustín y Gregorio, tienen que marchar a Baena para buscarse la vida y trabajar allí como jornaleros, y es allí donde les encuentra el golpe de Estado y el comienzo de la Guerra Civil Española. Así que sí, son creíbles también porque he intentado darle... creo que al describirlos y al escribir sobre ellos con el cariño con el que lo he hecho, pues creo que se puede conseguir darle esa verosimilitud al personaje, que nos parezca real, como alguien que nos podíamos encontrar por la calle. Ya digo, como si fuéramos tú y yo. Así que sí, he pretendido darle ese tinte también de calidez a la hora de leerlo. Que no sea algo frío, algo que, como decía antes, un héroe, una heroína, que cualquier cosa que se le aparece por el frente son capaces de sortearlos como si no pasara nada, ¿eh? Como si las soluciones que dan fuesen algo que el escritor inventa, que queda muy bien, pero que son hasta cierto punto irreales. No es el caso. Rafa, ¿y no es el contexto de la Guerra Civil, no es un...? Hay quien lo tacha de época manida en la literatura actual. Ahí, sin embargo, bueno, es una opinión controvertida, cuanto menos, ¿no? Porque, por supuesto, bueno, la recientemente fallecida Almudena Grandes ha dedicado media vida, ¿no? A novelar las mil y una historias, ¿no? De la sexta novela, que es la que estaba ya trabajando, ¿no? ¿Por qué el contexto de...? ¿Qué te lleva a poder, pues, pensar en que ese momento histórico es el adecuado para ambientar tus personajes y tu historia? En primer lugar, me lleva que leí con cierta pasión y sorpresa también el libro La Guerra Civil en la Provincia de Córdoba, yo creo que uno de los mejores autores que se ha dedicado a intentar detallar las vivencias de la provincia de Córdoba, como es Gómez Moreno. Y uno de los episodios me sorprendió, lo que ocurre en la plaza del ayuntamiento del pueblo de Baena. La guerra civil fue brutal por las heridas que ha ocasionado a todo un país, a todas las familias de este país en el que vivimos, pero en Baena en concreto fue especialmente terrible, ¿no? Entonces me llama la atención y ahí es donde ubico el comienzo de la novela. ¿Por qué hablar de nuevo sobre la guerra civil? Porque yo creo que nuestro país no está reconciliado con la guerra civil, con una etapa de nuestra historia que sigue todavía siendo tabú, que sigue todavía diferenciando entre buenos y malos, vencedores y vencidos, y porque todavía hay personas que no llegan a reconocer una cuestión que creo que es objetiva, que es, se produce un golpe de Estado, el golpe de Estado provoca una guerra civil provoca una dictadura. A partir de ahí, cuando muere una persona, sus padres, sus hermanos, sus hijos, no entienden que si era del bando vencedor o vencido. Lo que entienden es el dolor y el sufrimiento que padecieron por la muerte de esa persona. Y desde ahí es donde nos tenemos que situar. Que en ese dolor y en ese sufrimiento somos todos hermanos y hermanas. Y no hay vencedores ni vencidos en ese dolor. Partiendo del dato, ya digo, objetivo. Golpe de Estado, guerra civil, dictadura. Y todavía eso no se ha cerrado. Nuestra democracia, en algún momento, uno de los personajes lo dice, nuestra democracia está asentada sobre la alfombra donde hemos escondido a nuestros muertos. Y de hecho esos muertos se empeñan en seguir saliendo en nuestras fosas comunes que todavía a día de hoy se siguen descubriendo a lo largo y ancho de nuestro país. Aquí en Córdoba también. Sí, sí. De eso hemos hablado en esta casa en alguna ocasión. Además, las exhumaciones del cementerio de la Salud, que están siendo tan, bueno, tan calvario, ¿no? Tan, no se entiende, ¿no? Se entiende que se le esté dando tanta dilación en lo que tú estás diciendo de reparar, ¿no? De reparar la memoria de personas que no tendrían que estar, cuanto menos, no tendrían que estar en las condiciones en las que están después de casi 80 años, ¿no? Bueno, Rafa, pues yo quiero aprovechar para enviarle desde aquí un saludo a Basi del Río, que nos está siguiendo desde por las redes sociales y que está pendiente de tus palabras, ¿no? Espero que Basi que esté disfrutando como nosotros y que tengas la oportunidad, ¿eh? Te lo voy a enseñar especialmente para ti y para todos nuestros oyentes y la gente que nos sigue por redes. La portada además, háblame de ella porque creo que además regalo, ¿no? La portada es un inmenso regalo que me hicieron a mí como escritor, pero que creo que nos ha hecho a todo el mundo que se acerca a este libro. La portada es un cuadro que el pintor cordobés Rafael Cervantes Gallardo me dedicó expresamente para el libro, que la editorial, cuando se la presento, no duda en ningún momento en aceptarla y ponerla como portada del libro. Es una maravilla, es un cuadro que hace expresamente para el libro y que recoge, entiendo yo, la esencia del libro, la amistad que entrañable que hay entre los personajes principales y el sufrimiento y ese calvario también que le lleva a lo largo del libro a tener que pasar por tantos y tantos momentos de sufrimiento, pero también de amor y de amistad, porque esta novela también habla de ello, de amor y de amistad. Un espejo donde el ser humano se muestra desnudo y sin barniz alguno de civilización. Bueno, no me extrañaría que algún día hicieras una incursión en la poesía, ¿no? Bueno, quizá detrás de toda novela también hay algo poético también, ¿no? Muchas veces encontramos algún pasaje que bien podíamos entresacarlo y convertirlo en poesía, sí. Oye, pues un orgullo, Rafa, disponer de un material como este que sin duda podría ser un regalo fantástico para estas Navidades, para nuestra gente cercana, conocido. Y además me llamó mucho la atención porque la gente joven que había en el auditorio, hubo un par de intervenciones de gente muy joven, súper emocionada, contando el enganche que tuvieron en cuanto empezaron a leer el libro. A mí si hubiese sido tú, bueno, de hecho cayó alguna medio lagrimilla, ¿no? Porque fue muy emotivo y muy bonito, ¿no? Además es precioso eso de generar emociones tan tan viscerales, ¿no? En gente que le pilla tan lejos, ¿no? Una cosa como esta. Es cierto, porque también en esta novela he intentado no solamente entretener, sino aportar algunos datos históricos, pero muy asequibles, para que la gente con esos datos se pueda situar más o menos en el contexto, en la época. Y creo que para mucha gente descubrir lo que ahí se cuenta y de la forma en que se cuenta, pues puede ser, a lo mejor personas que no se han acercado nunca a este periodo histórico, pues descubrir eso, esos datos que llaman la atención, datos que pueden ser en algunos casos anecdóticos, en otros casos, pues como he intentado hacerlo con el mayor de los rigores de investigación que en mi capacidad he podido hacerlo, ¿de acuerdo? Todos los datos que aparecen ahí históricos son reales, están contrastados, ¿vale? Y también he intentado no solo eso, no solo entretener, sino también ofrecer algo de veracidad histórica en la novela. Pues mira, si sirve, además de para entretener, para generar la curiosidad suficiente como para irte en busca de un tercer material que contraste, que verifique y que provoque esa curiosidad bien sana, pues miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Dónde, por último, Rafa, ¿dónde se puede adquirir el libro aquí en Córdoba? En Córdoba, en la Casa del Libro se puede pedir y nos lo traen, nos lo sirven en un par de días. Por Amazon también se puede pedir en Morir en Tierra Extraña. En la página web de la misma editorial, que es Libros Indie, también se puede solicitar y te lo sirven en casa. El problema de los escritores noveles, como tú decías antes, ¿no? 50.000 ejemplares, un sueño, un gran sueño. Los escritores noveles nos tenemos que muchas veces que conformar con el boca a boca, con el, es cierto. Porque para las estrellas rutilantes, con que haya una editorial grandiosa que lo ponga un día en televisión, con eso ya han vendido 100.000 ejemplares sin problema alguno. Para los demás tenemos que ir poco a poco, con ese boca a boca, es cierto. Bueno, pues que esta boca sirva de amplificador para que al menos vosotros, vosotras, que hoy estáis pendientes de la radio, que sepáis que una novela como la que nos proporciona Rafael Medina Cecilia, como esta, os la bebéis en los días de descanso de Navidad sin problema ninguno. Y como regalo, sin duda ninguna, este que os habla os lo sugiere porque atinaréis. Rafa, un placer. Como siempre, el placer es mío. Y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder ofrecer esta novela a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias a vosotras. Bueno, pues nos volvemos a ver porque te seguiremos, ¿eh? Y estamos ya preparados, ¿eh? a que nos vuelvas otra vez a someter a esa espera de esta segunda novela de la que no has dicho ni pío. Bueno, no pasa nada, ya tendremos tiempo. Cambia, ¿no?, el registro por completo. ¿Sí? Es una novela que estoy intentando desarrollar con un ambiente más de intriga política, corrupción, algo que quizás también nos suena de algo cercano. Bueno, pues estaremos atentas. Rafa, gracias. Muchísimas gracias. Venga, nos vemos.